Sección número 17 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Si era muy sencillo ir por el lado de Meseglí, ir por el lado de Guermantes era otra cosa, porque el paseo era largo y había que tener confianza en el tiempo. Parecía que empezaba una serie de días buenos. Francisca, desesperada de que no cayera ni una gota para las pobres sementeras, al ver tan solo unas cuantas nubes blancas vagando por la superficie tranquila y azulada del cielo, exclamaba lloriqueando: «No parece sino que allá arriba no hay más que unos perros de mar jugando y enseñando los hocicos. Sí que están pensando en mandar agua a los pobres labradores». Y luego, cuando ya esté crecido el trigo, empezará a llover, y venga, sin saber el agua dónde cae, como si cayera en el mar. El jardinero y el barómetro daban invariablemente a mi padre la misma favorable respuesta. Y entonces, aquella noche, en la mesa, se decía: «Mañana, si el tiempo sigue así, iremos por el lado de Guermantes». Salíamos enseguida de almorzar por la puertecita del jardín e íbamos a parar a la calle de Perchamps, estrecha y en brusco recodo, llena de gramíneas, por entre las cuales dos o tres avispas se pasaban el día herborizando. Calle tan rara como su nombre, al cual atribuía yo el origen de sus curiosas particularidades y de su áspera personalidad. En vano se la buscaría en el Cumbré de hoy, porque en el lugar que ocupaba se alza ahora la escuela. Pero mi imaginación, igual que esos arquitectos de la escuela de Violet-le-Duc, que al imaginarse que se encuentran detrás de un coro renacimiento o de un altar del siglo XVII, rastros de un coro románico, vuelven el edificio al mismo estado en que debía de estar en el siglo XII, no deja en pie una sola piedra del nuevo edificio, hace cala y reconstituye la calle de los Perchamps. Claro que dispone para estas reconstituciones de datos más precisos que los que suelen tener los restauradores. Unas imágenes conservadas en la memoria, las últimas quizá que actualmente existan, y que pronto dejarán de existir, de lo que era el Cumbré de mi infancia, y cómo fue Cumbré mismo el que las dibujó en mi imaginación antes de desaparecer. Tienen la emoción, en lo que cabe comparar un pobre retrato a esas efigies gloriosas cuyas reproducciones le gustaba regalarme a mi abuela, de los grabados antiguos de la cena, o de un cuadro de Gentil Bellini, donde se ven, en el estado en que ya no existen, la obra maestra de Da Vinci o la portada de San Marcos. Pasábamos por la calle del Pájaro, delante de la hostería del Pájaro Herido, con su gran patio, en el que entraban algunas veces, allá en el siglo XVII, las carrozas de las duquesas de Montpensier, de Guermantes y de Montmorency, cuando las señoras tenían que ir a Cumbré con motivo de alguna diferencia con un arrendador o de una cuestión de homenaje. Salíamos al paseo y por entre sus árboles se veía asomar el campanario de San Hilario. De buena gana me habría sentado allí para estarme toda la tarde leyendo y oyendo las campanas, porque estaba aquello tan hermoso, tan tranquilo, que el sonar de las horas no rompía la calma del día, sino que extraía su contenido, y el campanario, con la indolente y celosa exactitud de una persona que no tiene más que hacer que ese, apretaba en el momento justo la plenitud del silencio para exprimir y dejar caer las gotas de oro que el calor había ido amontonando en su seno, lenta y naturalmente. El principal atractivo del lado de Guermantes es que íbamos casi todo el tiempo junto al Vivón. Le atravesábamos primeramente, a 10 minutos de casa, por la pasarela llamada el Puente Viejo. Al día siguiente de llegar, el día de Pascua, si hacía buen tiempo, después del sermón, me llegaba yo hasta allí, a ver, en medio de aquel desorden de mañana de festividad grande, cuando los preparativos suntuosos acrecientan la sordidez de los cacharros caseros que andan rodando, cómo se paseaba el río, vestido de azul celeste, por entre tierras negras y desnudas, sin otra compañía que una bandada de cucos prematuros y otra de primaveras adelantadas, mientras que de cuando en cuando una violeta de azulado pico doblaba su tallo al peso de la gotita de aroma encerrada en su cucurucho. El Puente Viejo desembocaba en un sendero de sirgar, que en aquel lugar estaba tapizado cuando era verano por el azulado follaje de un avellano. A la sombra del árbol había echado raíces un pescador con sombrero de paja. Encumbré, sabía yo, que personalidad de herrero o de chico de la tienda se disimulaba bajo el uniforme del suizo o la sobrepelliz del monaguillo, pero jamás llegué a descubrir la identidad de aquel pescador. Debía de conocer a mis padres, porque al pasar nosotros saludaba con el sombrero. Entonces yo iba a preguntar quién era, pero me hacían señas de que me callara, para no asustar a los peces. Seguíamos por la senda de sirga que domina la corriente con una escarpa de varios pies de alta. Al otro lado la orilla era baja y se dilataba en extensos prados hacia el pueblo y hasta la estación, que estaba distante del poblado. Por aquellas tierras quedaban diseminados, medio hundidos en la hierba, restos del castillo de los antiguos condes de Cumbré, que en la Edad Media tenía el río como defensa, por este lado, contra los ataques de los señores de Guermantes y de los abades de Martinville. Ya no había más que unos fragmentos de torres que alzaban sus jibas, apenas aparentes en la pradera, y unas almenas, desde las cuales lanzaba antaño sus piedras el ballestero, o vigilaba el atalaya Novepont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Beaulieu-le-Exempt, tierras todas vasallas de Guermantes, y entre las cuales estaba enclavado Cumbré. Hoy esas ruinas, al ras de la hierba, las dominaban los chicos de la escuela de los frailes, que iban allí a estudiarse la lección, o de recreo, a jugar. Pasado casi hundido en la tierra, echado a la orilla del agua como un paseante que toma el fresco, pero que inspiraba muchos sueños a mi imaginación, porque en el nombre de Cumbré me hacía superponer al pueblo de hoy una ciudad muy distinta. Pasado que atraía mis pensamientos con su rostro añejo e incomprensible, medio oculto por esas florecillas llamadas botones de oro. Había muchos en aquel sitio, escogido por ellos para jugar entre las hierbas. Aislados los unos, en parejas o en grupo otros, amarillos como la yema de huevo, y tanto más brillantes, porque como me parecía que no podía derivar hacia ningún intento de degustación el placer que me causaba el verlos, le iba acumulando en su dorada superficie hasta que llegaba a tal intensidad que producía una belleza inútil. Y eso desde mi primera infancia, cuando desde la senda de sirga tendía yo los brazos hacia ellos, sin poder pronunciar todavía bien su precioso nombre de príncipes de cuento de hada francés, llegados acaso hacía muchos siglos de Asia, pero afincados para siempre en el pueblo, contentos del modesto horizonte, satisfechos del sol y de la orilla del río, fieles a la vista de la estación y que conservaban, sin embargo, en su simplicidad popular, como algunas de nuestras viejas telas pintadas, un poético resplandor oriental. Entreteníame en mirar las garrafas que ponían los chicos en el río para coger pececillos y que, llenas de agua del río, que a su vez las envuelve a ellas, son al mismo tiempo continente de transparentes flancos, como agua endurecida y contenido encerrado en un continente mayor de cristal líquido y corriente, y me evocaban la imagen de la frescura de manera más deleitable e irritante que si estuvieran en una mesa puesta, porque me la mostraban fugitiva, siempre en aquella perpetua aliteración entre el agua sin consistencia, donde las manos no podían cogerla, y el cristal sin fluidez, donde no podía gozarse el paladar. Yo me prometía ir más adelante a aquel sitio con cañas de pescar. Lograba que sacaran un poco de pan de la merienda y lanzaba al río unas bolitas que parecía como que bastaban para determinar en él un fenómeno de sobresaturación, porque el agua se solidificaba enseguida alrededor de las bolillas, en racimos ovoideos de hambrientos renacuajos, que sin duda tenía hasta entonces en disolución, invisibles y ya casi en vía de cristalizar. Enseguida empezaban a obstruir la corriente las plantas acuáticas. Primero había algunas aisladas, como aquel nenúfar, atravesado en la corriente y tan desdichadamente colocado que no paraba un momento, como una barca movida mecánicamente, y que apenas abordaba una de las márgenes cuando se volvía a la otra, haciendo y rehaciendo eternamente la misma travesía. Su pedúnculo, empujado hacia la orilla, se desplegaba, se alargaba, se estiraba en el último límite de su tensión hasta la ribera, en que le volvía a coger la corriente, replegando el verde cordaje, y se llevaba a la pobre planta a aquel que con mayor razón podía llamarse su punto de partida, porque no se estaba allí un segundo sin volver a zarpar, repitiendo la misma maniobra. Yo la veía en todos nuestros paseos, y me traía a la imaginación a algunos neurasténicos, entre los cuales incluía papá a la tía Leoncia, que durante años nos ofrecen invariablemente el espectáculo de sus costumbres raras, creyéndose siempre que las van a desterrar al día siguiente y sin perderlas jamás. Cogidos en el engranaje de sus enfermedades y manías, los esfuerzos que hacen inútilmente para escapar contribuyen únicamente a asegurar el funcionamiento y el resorte de su dietética extraña, ineludible y funesta. Y así, aquel nenúfar, parecido también a uno de los infelices cuyo singular tormento, repetido indefinidamente por toda la eternidad, excitaba la curiosidad del Dante, que hubiera querido oírle contar al mismo paciente los detalles y la causa del suplicio, pero que no podía porque Virgilio se marchaba a grandes zancadas y tenía que alcanzarle, como me pasaba a mí con mis padres. Más allá, el río modera su anchura y cruza una finca abierta al público, y cuyo amo se había divertido en tareas de horticultura acuática, criando en los reducidos estanques que allí forma el Vivón, verdaderos jardines de ninfias. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo, por lo general, de verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros en una tarde tranquila, después de un tiempo tormentoso, veía yo de color azul claro y crudo tirando a violeta, tono de interior, de gusto japonés. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como una fresa una flor de ninfia escarlata, con los bordes blancos. Un poco más lejos comenzaban a abundar las flores, no ya tan lisas, más pálidas, graneadas y rizosas, y dispuestas por el azar en lazos tan graciosos que parecía que iban flotando a la deriva tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Luego había un rincón reservado a las especies vulgares que ostentaban el blanco y el rosa, propios de la juliana, lavadas con celo doméstico como la porcelana, y un poco más allá se apretaban unas contra otras formando un verdadero macizo flotante, igual que pensamientos de un vergel que habían venido a posar como mariposas sus alas azuladas y frías en la oblicuidad transparente de aquel parterre de agua, de aquel parterre también celeste, porque ofrecía a las flores un suelo de más precioso color, más tierno aún que el color de las mismas flores. Y ya hiciera chispear en las primeras horas de la tarde, bajo las ninfias, el caleidoscopio de una felicidad recogida, silenciosa y móvil, o ya se llenara hacia el anochecer de las rosas y los oros del poniente, como un puerto lejano cambiaba incesantemente para estar siempre concorde alrededor de las corolas que mantenían los tonos más fijos con lo más profundo, fugitivo y misterioso de cada hora, con lo infinito de cada hora, y así parecía que las hizo florecer en pleno cielo. Al salir de ese parque, el Vivón corría de nuevo. Y cuántas veces he visto, haciendo propósito de imitarle cuando pudiera vivir a mi gusto, al paseante que suelta su remo, se echa boca arriba con la cabeza caída en el fondo de su barca, dejándola flotar a la deriva, sin ver más que el cielo que va marchando perezosamente allá en lo alto, a ese paseante que muestra en el rostro los anticipados sabores de la dicha y de la paz. Nos sentábamos entre los lirios, a la orilla del agua. Por el cielo feriado se paseaba lentamente una nube ociosa. De cuando en cuando, una carpa aburrida se asomaba fuera del agua, aspirando ansiosamente. Era la hora de merendar. Antes de volver a marchar, comíamos fruta, pan y chocolate, sentados allí en la hierba, hasta donde venían horizontales, débiles, pero aún densos y metálicos, los toques de la campana de San Hilario, que no se mezclaban con el aire, que hacía tanto tiempo estaban atravesando y que, azargados por la palpitación sucesiva de todas sus líneas sonoras, vibraban a nuestros pies, rozando las flores. Muchas veces, a la orilla del río y entre árboles, nos encontrábamos una casita de las llamadas de recreo, aislada, perdida, sin ver otra cosa del mundo más que la corriente que bañaba sus pies. Una mujer joven, de rostro pensativo y velos elegantes, raros en aquellas tierras y que indudablemente había ido allí a enterrarse, según la expresión popular, a saborear el amargo placer de que allí nadie supiera su nombre y sobre todo el nombre de aquel ser cuyo corazón perdió, se asomaba a la ventana cuyo horizonte acababa en la barca amarrada a la puerta. Alzaba distraída sus ojos al oír por detrás de los árboles de la orilla voces de paseantes que, aún antes de verlos, estaba ella segura de que nunca conocieron ni conocerían al infiel, de que nada tuvieron que ver con él en el pasado, ni tendrían que ver en lo porvenir. Sentíase que en su gran renunciar había cambiado voluntariamente unos lugares donde al menos hubiera podido ver de lejos al amado por estos que nunca pisara él. Y yo la veía, al volver de un paseo, en caminos por los que sabía ella muy bien que nunca habría de pasar el ausente, quitarse de las manos resignadas unos guantes muy largos de desaprovechada gracia. En los paseos por el lado de Guermantes nunca llegamos hasta el nacimiento del Vivón. en el que yo pensaba muy a menudo y que tenía para mí una existencia tan ideal y abstracta que me llevé igual sorpresa cuando me dijeron que estaba en la provincia y a determinada distancia kilométrica de Cumbré que el día en que me enteré de que existía otro lugar concreto de la tierra donde estaba situada en la antigüedad la entrada de los infiernos. Nunca pudimos llegar tampoco hasta ese término que con tanto ardor deseaba yo, Guermantes. Sabía que allí vivían los dueños del castillo, el duque y la duquesa de Guermantes. Sabía que eran personas de verdad, con existencia actual, pero cuando pensaba en ellos, me los representaba ora en un tapiz, como la condesa de Guermantes de la coronación de Esther de nuestra iglesia, ora con matices cambiantes, como Gilberto el Malo en la vidriera, cuando pasaba del verde lechuga al azul ciruela, según le mirara mientras estaba tomando agua bendita o desde nuestras sillas, ora impalpable del todo, como aquella imagen de Genoveva de Brabante, antepasada de la familia de Guermantes, que la linterna mágica paseaba por las cortinas de mi cuarto o subía hasta el techo. En fin, envueltos siempre en un misterio de tiempos merovingios y bañándose como en una puesta de sol en la anaranjada luz que emana del final de su nombre, de esas dos sílabas, antes. Pero si a pesar de eso eran para mí como tal, duque y duquesa, seres reales, aunque extraños. En cambio, su persona ducal se distendía desmesuradamente, se inmaterializaba para abarcar a ese Guermantes, de su título, a todo ese lado de Guermantes, tan soleado, al curso del río, a sus ninfias y sus añosos árboles, a tantas tardes hermosas. Yo sabía que no sólo llevaban el título de duque y duquesa de Guermantes, sino que, desde el siglo XIV, después de haber intentado vencer a sus antiguos señores, se aliaron con ellos por enlaces matrimoniales y eran condes de Cumbré, por consiguiente, los primeros ciudadanos de Cumbré. Y, sin embargo, los únicos ciudadanos que no vivían en el pueblo. Condes de Cumbré, que tenían a Cumbré en medio de su nombre y de su persona, que indudablemente participaban también de un modo efectivo de aquella tristeza piadosa y extraña, característica de Cumbré, propietarios de la ciudad, pero no de una casa particular, y que debían de vivir afuera, en la calle, entre cielo y tierra, como aquel Gilberto de Guermantes que yo veía por su revés de laca negra cuando, al oír por sa la casa de Camus, alzaba los ojos hacia las vidrieras del ábside. Sucedía que por el lado de Guermantes pasábamos a veces por delante de pequeños cercados, húmedos, en donde asomaban racimos de sombrías flores. Me paraba como si estuviera apoderándome de una noción preciosa, porque no se me figuraba tener delante un trozo de aquella región fluviátil que con tanto ardor quise conocer desde que la viera descripta por uno de mis autores favoritos. Y con esa región, con su suelo cruzado por riachuelos espumantes, identifiqué a Guermantes, que así cambió de aspecto en mi imaginación al oír cómo nos hablaba el doctor Percepí de las flores y del agua que corría por el parque del castillo. Soñaba que la señora de Guermantes me invitaba a ir por allí, llevada por una repentina simpatía hacia mí. Todo el día estaba pescando truchas conmigo al lado. Al anochecer me cogía de la mano, me pasaba por delante de los jardincillos de sus vasallos, iba mostrándome a lo largo de las cercas las flores que allí apoyaban sus mazorcas violetas o rojas, y me decía cómo se llamaban. Me hacía contarle el asunto de las poesías que tenía yo intención de escribir, y esos sueños me avisaban de que, puesto que yo quería ser escritor, ya era hora de ir pensando lo que iba a escribir. Pero en cuanto me hacía yo esta pregunta y trataba de encontrar un asunto en que cupiera una significación filosófica infinita, mi espíritu dejaba de funcionar. No veía más que un vacío delante de mi atención. Me daba cuenta de que yo no tenía cualidad genial, o acaso que una enfermedad cerebral le impedía desarrollarse. Muchas veces contaba con mi padre para arreglarlo. Tenía tanta influencia y estaba tan bien quisto con personajes de influencia que gracias a eso pudimos violar unas leyes que Francisca me había enseñado a considerar como más ineludibles que las de la vida y la muerte. Por ejemplo, logró retrasar todo un año las obras de revoco de nuestra casa, la única que escapó de todo el barrio, y alcanzó del ministro una autorización para que el hijo de la señora de Sacerat, que quería ir a los baños, sufriera el examen de bachiller 2 meses antes, en la serie de matriculados, cuyo apellido empezaba con A, en lugar de esperar el turno de la S. Si hubiera caído gravemente enfermo, o me hubieran capturado unos bandidos, convencido yo de que mi padre tenía mucho trato con los poderes supremos e irresistibles cartas de recomendación dirigidas a Dios para que mi enfermedad o mi cautiverio pudieran ser otra cosa que vanos simulacros sin peligro para mi persona, habría esperado tranquilo la hora del retorno a la buena realidad, la hora de la libertad o de la curación. Y quizá esa falta de genio, ese negro vacío que se abría en mi espíritu cuando buscaba asuntos para mis futuras obras, era también una ilusión sin consistencia que cesaría por la intervención de mi padre, el cual ya debía de tener convenido con el gobierno y con la providencia que yo sería el primer escritor de mi tiempo. Pero otras veces, mientras que mis padres se impacientaban al ver que yo me quedaba atrás y no los seguía, mi vida actual, en vez de parecerme una creación artificial de mi padre, modificable a su antojo, se me representaba, por el contrario, como comprendida dentro de una realidad que no había sido hecha para mí, contra la que no valía ningún recurso, sin ningún aliado mío en su seno, y detrás de la cual nada se ocultaba. Me parecía entonces que existía como los demás humanos, que al igual de ellos, envejecería y moriría, y que entre los hombres pertenecía yo a aquel género de los que no tienen disposiciones para escribir. Y, descorazonado, renunciaba por siempre a la literatura, a pesar de los ánimos que Bloch me había dado. Aquel sentimiento íntimo, inmediato, que yo tenía del vacío de mi pensamiento, prevalecía contra todas las palabras halagüeñas que me pudieran prodigar, lo mismo que en el alma del malo, cuyas buenas acciones alaba la gente, prevalecen los remordimientos de su conciencia. Un día me dijo mi madre: «Tú, que estás siempre hablando de la señora de Guermantes, entérate de que, como el doctor Percepí la trató muy bien cuando estuvo mala hace 4 años, ahora va a venir a Cumbré para asistir a la boda de la hija del médico. Podrás verla en la ceremonia». Al doctor Percepí era la persona a quien yo oí hablar más de la duquesa de Guermantes, y hasta nos había enseñado un número de una revista ilustrada donde estaba retratada la duquesa con el disfraz que llevó a un baile de trajes dado por la princesa de León. De pronto, durante la misa nupcial, un movimiento que hizo el pertiguero al cambiar de sitio me descubrió, sentada en una capilla, a una dama de nariz grande, ojos azules y penetrantes, con una chalina hueca de seda color malva y un granito a un lado de la nariz, como en la superficie de su rostro encarnado, cual si estuviera acalorada, distinguí yo, diluidas y apenas perceptibles, parcelas de analogía con el retrato que me habían enseñado, y, sobre todo, como los rasgos particulares que yo notaba en ella, al tratar de enunciarlos, se formulaban cabalmente en los mismos términos, nariz grande, ojos azules, que había empleado el doctor Percepí para describir a la duquesa de Guermantes, me dije yo que aquella dama se parecía a la señora de Guermantes. Además, la capilla desde donde oía misa era la de Gilberto el Malo, en cuyas lisas tumbas, deformadas y doradas como alvéolos de miel, descansaban los antiguos condes de Brabante, y que me habían dicho estaba reservada a la familia de Guermantes cuando alguno de sus individuos iba a cumbre a alguna ceremonia. Verosímilmente, no podía haber más que una mujer que se pareciese al retrato de la duquesa que estuviese allí aquel día, un día precisamente en que tenía que ir a cumbre y en aquella capilla. Sí, era ella. Muy grande fue mi desencanto. Nacía este de que yo nunca me había fijado, cuando pensaba en la señora de Guermantes, en que me la representaba con los colores de un tapiz o de una vidriera en otro siglo y de materia distinta al resto de los mortales. Nunca se me ocurrió que pudiera tener una cara encarnada y una chalina malva, como la señora de Sacerat, y el óvalo de su rostro me recordó a tantas personas visitas de casa que me rozó la sospecha, enseguida disipada, de que aquella dama, en su principio generador y en todas sus moléculas, quizá no era substancialmente la duquesa de Guermantes, sino que su cuerpo, ignorante del nombre que le daban, pertenecía a cierto tipo femenino que abarcaba igualmente a mujeres de médico y de tendero. Y esa, nada más que esa, es la duquesa de Guermantes, decía la cara atenta y asombrada que ponía yo para contemplar aquella imagen, que naturalmente no tenía nada que ver con la otra que bajo el nombre de la duquesa de Guermantes se había aparecido tantas veces en mis sueños, porque esta cara no la había yo formado arbitrariamente, sino que se me había saltado a los ojos por vez primera un momento antes en la iglesia, que no era de la misma naturaleza, colorable a voluntad como aquella que se dejaba empapar en el tinte anaranjado de una sílaba, sino que era tan real que todo, hasta el granito que se inflamaba en un lado de su nariz, atestiguaba su sujeción a las leyes de la vida. Como en una apoteosis de teatro, una arruga del traje de hada o un temblor de su dedo meñique delatan la presencia material de una actriz viva allí donde dudábamos si teníamos delante tan solo una proyección luminosa. Pero al mismo tiempo, a aquella imagen clavada por su nariz saliente y su mirada penetrante en mis ojos, quizá porque mis ojos fueron los primeros que la descubrieron, los que antes la penetraron, antes de que se me pudiera ocurrir que la mujer que tenía delante pudiera ser la duquesa de Guermantes. A aquella imagen reciente, inconmovible, intenté aplicar la idea de que era la señora de Guermantes, sin lograr otra cosa que hacerla girar enfrente de la imagen como dos discos separados por un intervalo. Pero al ver ahora que aquella señora de Guermantes, con la que tanto había soñado, existía realmente fuera de mí, cobró mayor dominio aún en mi imaginación, que paralizada un momento al contacto de una realidad tan distinta de la que esperaba, empezó a reaccionar y a decirme: «Ya cubiertos de gloria, antes de Carlomagno, los germantes tenían derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. La duquesa de Germantes es una descendiente de Genoveva de Brabante. No conoce, no condescendería a conocer a ninguna de las personas que aquí están. Y, oh maravillosa independencia de las miradas humanas, sujetas al rostro por un cordón tan largo, tan suelto, tan extensible, que pueden pasearse ellas solas muy lejos de él. Mientras que la señora de Germantes estábase sentada en la capilla encima de las tumbas de sus antepasados muertos, su mirada vagaba acá y allá, subía por los pilares y hasta se posaba en mí como un rayo de sol que errara por la nave, pero rayo de sol que me parecía consciente en el momento de acariciarme. En cuanto a la propia señora de Germantes, como quiera que estaba inmóvil, sentada a modo de madre, que hace como que no ve las audaces travesuras y los indiscretos atrevimientos de sus niños que juegan y hablan con personas desconocidas, me fue imposible saber si aprobaba o censuraba, en el ocio de su espíritu, la errabundez de aquellas miradas. Tenía interés en que no se marchara antes de que yo le hubiera podido mirar bastante, porque me acordaba que desde años antes consideraba el verla como cosa muy codiciadera y no apartaba la vista de ella, como si cada una de mis miradas tuviera poder para llevarse materialmente a mi interior y dejarlo allí en reserva, el recuerdo de la nariz saliente, de las mejillas encarnadas, de las particularidades todas que se me representaban como otros tantos preciosos datos auténticos y singulares respecto a su rostro. Ahora que la embellecía con todos los pensamientos a ella relativos, y sobre todo, acaso con el deseo que siempre tenemos de no sufrir un desencanto, forma del instinto de conservación de lo mejor de nuestro ser, y volvía a colocarla, puesto que ella y la duquesa de Germantes, que yo hasta entonces había evocado, eran una misma persona, en lugar aparte de los demás mortales con los que la confundiera un momento, al ver pura y simplemente su cuerpo, me irritaba el oír a mi alrededor: «Es más guapa que la mujer de Sacerat. Es más guapa que la hija de Vintuel». Como si se las pudiera comparar. Y mis miradas se posaban en su pelo rubio, en sus ojos azules, en el arranque de su cuello, y omitía los rasgos que hubieran podido recordarme otras fisonomías, hasta que yo acababa por exclamar ante aquel croquis voluntariamente incompleto: «¡Qué hermosa es! ¡Cuánta nobleza! ¿Cómo se ve que tengo delante a una altiva Germantes, a una descendiente de Genoveva de Brabante?» Y la atención con que yo iluminaba su rostro la aislaba de tal modo que cuando hoy me pongo a pensar en esa ceremonia, me es imposible ver a ninguno de los asistentes a ella, exceptuando a la duquesa y al pertiguero, que contestó afirmativamente a mi pregunta de si aquella dama era la señora de Germantes. Y la veo, sobre todo en el momento del desfile por la sacristía, alumbrada por el sol intermitente y cálido de un día huracanado y tormentoso. Estaba la señora de Germantes rodeada por toda aquella gente de cumbre, de la que ni siquiera sabía los nombres, pero cuya inferioridad proclamaba demasiado alto la supremacía suya para no inspirarle una sincera benevolencia hacia aquellas personas a las que pensaba imponerse aún más a fuerza de sencillez y buena gracia. Y como no podía emitir esas miradas voluntarias cargadas de un significado preciso, que se dirigen a un conocido, dejaba a sus distraídos pensamientos escaparse incesantemente por delante de ella en un torrente de luz azulada imposible de contener, y que no quería que molestara o pareciese despectivo a aquellas buenas gentes que encontraba a su paso y que rozaba a cada instante. Todavía estoy viendo, allá encima de su chalina malva, hueca y sedosa, el cándido asombro de sus ojos, al que añadía, sin atreverse a destinarla a nadie determinado, pero para que todos participaran de ella, una sonrisa vagamente tímida de señora feudal, que parece como que se disculpa ante sus vasallos y les indica su cariño. Aquella sonrisa se posó en mí, que estaba sin quitar ojo de la duquesa. Entonces, acordándome de la mirada que en mí puso durante la misa, azul como un rayo de sol que atravesara la vidriera de Gilberto el Malo, me dije, no cabe duda que se fija en mí. Creía que yo le gustaba, que seguiría pensando en mí después de salir de la iglesia, y que acaso por causa mía se sintiera melancólica aquella tarde en Guermantes. Y enseguida la quise, porque si algunas veces basta para que nos enamoremos de una mujer con que nos mire despectivamente, como a mí se me figuraba que me miró la hija de Swann, y con pensar que jamás será nuestra, también otras veces no requiere el enamorarse más que una mirada bondadosa, como la de la señora de Guermantes, y la idea de que acaso esa mujer sea nuestra algún día. Sus ojos azuleaban como una vincapervinca imposible de coger, pero que, sin embargo, era para mí. Y el sol, amenazado por un nubarrón, pero asaetando aún con toda su fuerza la plaza y la sacristía, daba una coloración de geranio a la alfombra roja puesta para la solemnidad y por encima de la cual avanzaba sonriente la duquesa de Guermantes y añadía a su lana un bello rosado, una epidermis de luz, esa especie de ternura, de seria dulzura en la pompa y en el gozo, características de algunas páginas de Lohengrin y de ciertas pinturas de Carpaccio, y que explican por qué Baudelaire pudo aplicar al sonido de la corneta el epíteto de delicioso. Fin de la sección número 17.